En México. Tras más de 500 años de resistencia, los pueblos originarios cuentan con un profundo aprendizaje y capacidad creativa para manifestar su descontento, establecer sus demandas y, sobre todo, seguir existiendo. Hablamos con Efrén Santana, del pueblo otomí, y que resiste en la comunidad de Endete, en el Estado de México, por la defensa del territorio, el fortalecimiento cultural y la autonomía del pueblo otomí que ahí radica. El reportaje nos llega desde México con nuestra corresponsal Neri Chávez. Chinelo, que en náhuatl significa el que brinca y mueve la cadera. El brinco de chinelo es una danza. Nosotros les llamamos brinco. Nosotros decimos, un chinelo no baila, un chinelo brinca. Alegría, colores, trajes, música, fiesta, defensa del territorio. Son muchísimas, demasiadas las formas en las que los pueblos originarios resisten. Por más de 500 años de conquista, colonización y muchísima opresión y violencia, los pueblos originarios siguen en pie. Y no solo siguen en pie, sino que defienden su visión de mundo, su forma de vida, sus tradiciones. Así que en esta ocasión hablamos con... Mi nombre es Efrén Santana, originario de la comunidad de Endete, que significa Pueblo Grande, una comunidad otomíñato, enclavada en el municipio de Lerma, Estado de México. Se nos conoce como las montañas del Alto Lerma. Endete es el primer nombre que tuvo nuestra comunidad o pueblo. Posteriormente tiene un nombre náhuatl que es Huitzilapan, que significa lugar donde viven los colibríes o río de colibríes. Y su tercer nombre fue después de la santificación de los pueblos como San Lorenzo Huitzilapan. Son los tres nombres que tiene nuestro pueblo, pero nosotros siempre nos enfocamos a Ndete. Ndete, que significa hijo mayor o pueblo grande. Y entonces, ¿qué es el brinco del chinelo? ¿En qué consiste? Consiste en llevar nuestro brinco por diferentes calles de diferentes comunidades, portando nuestros trajes que son realizados artesanalmente. Hay tres trajes diferentes en lo que es la línea del chinelo originario, que es primeramente el traje rayado, que es el traje elegante originario de la comunidad de Tlayacapan, Morelos. Es donde existen los códices más antiguos, por eso se le llama la cuna del chinelo, Tlayacapan, Morelos. Esta otra línea de traje, que es el traje de terciopelo negro con encaje blanco, que en la parte de atrás en el volantón lleva un dibujo al óleo, figura prehispánica forzosamente, y el sombrero se va adornado con chaquira, lentejuela o canutillo de forma artesanal haciendo figuras prehispánicas. El tercero es el traje mágico, originario de Yautepec, Morelos, Jiutepec, Morelos, que es un traje de terciopelo de diferentes colores, que lleva en el frente una figura hecha a chaquira o lentejuela, de pues un gran tamaño, donde lleva flecos en las mangas del traje, lleva el volantón también con una figura prehispánica y el sombrero adornado con flecos de chaquira. Y en el sombrero lleva plumas de avestruz de diferentes colores según el terciopelo y las figuras que pueda llevar este traje. Por lo regular, todos los trajes llevan un tema en específico, pero es un tema prehispánico. Entonces, pues en la realización de estos trajes, los artesanos, tanto como las personas que portamos los trajes, pues llevamos un gran colorido a las comunidades, a la fiesta, pero es un símbolo de resistencia. Es un símbolo de resistencia a nuestras culturas, a nuestras raíces y a nuestras fiestas. ¿Una fiesta como resistencia? Escuchemos a Efrén cuando nos explica por qué el brinco es en sí una fiesta, o más bien una mofa de ciertas fiestas. Para poder entender la importancia de su realización de estos eventos de brincos de chinelo, tenemos que irnos a la historia, ¿no? De la importancia del origen del huehue o el origen del chinelo. El origen del huehue pues viene de después de la conquista, donde los descendientes españoles o los nobles, los terratenientes, los caciques eran los únicos que tenían derecho a la fiesta. Entonces nace el huehue haciendo una mofa a sus fiestas, a sus vestimentas, haciendo la burla a las fiestas, porque el campesino, el esclavo, el plebeyo no tenía derecho a ese tipo de fiestas. Entonces del huehue se desprende el chinelo, que hace una mofa pero aún más fuerte, portando una máscara con barba larga, haciendo la mofa a la barba europea. El sombrero es una mofa a el glamour de la mujer española de esos entonces, que tenía unos sombreros grandísimos, y en el sombrero de China lleva plumas, pero la diferencia está en que lleva pura figura prehispánica. Y el atuendo, la túnica, es forrado o hecho artesanalmente con un bordado de chaquira, lentejuela o combinada, de pura figura prehispánica de las nuestras diferentes culturas de aquí, de territorio nacional. Entonces, cuando un chinelo brinca, cuando un chinelo baila, hace la mofa a la colonización, hace la burla a los españoles. Por lo regular, los trajes mágicos están elaborados con bastante colorido, y ese es un mensaje de que México ha sido saqueado por más de 500 años, pero no nos han robado nuestras culturas, no nos han robado nuestras raíces. Ahí la importancia de su realización. De ese es el mensaje de que aún con toda la colonización que existió y que aún existe, todavía las resistencias de los pueblos están con sus danzas, con sus usos y costumbres, con sus artes, en la realización de este tipo de eventos. Pues comentar que las tradiciones, las fiestas de los pueblos son las bases de las autonomías que aún existen. Es un puente de hermandad, de resistencia de los pueblos, es un escenario para fortalecer el tejido social de las comunidades, para fortalecer las culturas, las raíces, el amor a la ancestralidad. Gracias a este tipo de eventos sigue existiendo la solidaridad, la ayuda, la ayuda mutua, claro, entre pueblos, llevando la alegría, el colorido que nos caracteriza aún en tiempos donde el neoliberalismo está con todo para la extinción de los pueblos. Tenemos muchas formas de autonomía, muchas formas de ancestralidad, no nada más en las fiestas, sino en la línea alimentaria, culturales, musicales, artesanales, diferentes formas de organización interna. Pues la fiesta de los pueblos pues fortalece todo eso. Entonces, pues gracias a este tipo de eventos, pues tenemos esas relaciones, ese fortalecimiento. Por eso decimos larga vida a los pueblos originarios. Y como eslogan del chinelo es: mi corazón no late, mi corazón brinca. Así, el llamado es entonces a resistir desde todas las formas, colores y modos posibles. Esta fue una nota de Nery Chávez García, del Centro de Investigación en Comunicación Comunitaria, para el informativo mesoamericano de Voces Nuestras.